de ahorro. Las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en La Corazón. ¿Qué hora es, corazón? Falta un minuto para las dos. Al distinguido cuerpo almacenero, comerciantes esforzados, dueñas de casa y fanáticos de ofertas en general, informamos que ya ha sido inaugurado Maxi Ahorro, con los mejores precios para que ahorre de verdad. Venga usted también a conocer las Maxi Ofertas. Visite Maxi Ahorro en Avenida Tobalaba, 11.835 Peñalolén, y en camino a Melipilla, 18.300 Ciudad Satélite Maipú. Maxi Ahorro, un buen negocio para su negocio. No digas que no te contamos. Ahora lleva el rolón ojos de Garnier a solo 5.990 y elimina de una vez las bolsas de tus ojos para una mirada más joven. Encuentra tu rolón ojos de Garnier antes que se agote. Precio referencia, válido hasta el 28 de febrero de 2011 o hasta agotar stock. En Easy tenemos todo lo que necesitan los expertos de la construcción para reparar y construir. ¿Y tienen oferta o no? También, 20% de descuento en todas las hidrolavadoras con tarjeta Más. Ven a Easy y además aprovecha nuestro corte dimensionado totalmente gratis y consulta por el despacho a la obra. Easy, hogar y construcción. No digas que no te contamos. Ahora lleva el rolón ojos de Garnier a solo 5.990 y elimina de una vez las bolsas de tus ojos para una mirada más joven. Encuentra tu rolón ojos de Garnier antes que se agote. Precio referencia, válido hasta el 28 de febrero de 2011 o hasta agotar stock. Son las noticias que llegan a La Corazón, la radio que todo lo sabe. Una presentación de Tancel, tu multitienda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este boletín informativo con noticias relacionadas al anuncio que realizó esta mañana el presidente Sebastián Piñera. Las 12 semanas que el gobierno quiere agregar al actual postnatal son un derecho irrenunciable. Así lo aseguró la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, luego que el presidente Sebastián Piñera anunciara que a fines de marzo enviará el proyecto de ley al Congreso. La iniciativa, que beneficia tanto a madres biológicas como adoptivas, mantiene las 6 semanas de prenatal y permite a las mujeres ceder a los hombres 6 de las 12 semanas adicionales del postnatal. En el marco del regreso a clases, la Subsecretaría de Transportes entregó una serie de consejos para escoger muy bien el transporte escolar. Primero se debe comprobar la correcta inscripción del vehículo en el Registro Nacional. Para ello hay que ingresar la patente en el sitio web del Ministerio, subtrans.cl. Además, debe cumplir los siguientes requisitos: ser amarillo, portar un letrero triangular sobre el techo con la leyenda Escolares. El conductor debe portar además una ficha identificatoria con sus datos personales y poseer licencia profesional clase A3. Y la Dirección General del Crédito Prendario subastará este miércoles 37 automóviles, los cuales fueron dados de baja por diversas entidades públicas del país. Entre los vehículos que se subastarán destacan 24 camionetas Nissan Terrano, que eran utilizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Una de ellas, modelo 2005 con 133 kilómetros de recorrido, es la que posee la postura mínima más baja, partiendo en 2.900.000 pesos. El director general subrogante de la Tía Rica, Rodrigo Montsuet, expresó que una persona puede llevarse un auto por un valor que puede ser hasta un 40% menor de lo que pagaría en una automotora. Más informaciones a las 5 de la tarde. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón, una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¡Qué lata! Que ya no falta nada para que empiecen las clases. ¡Ay, fresca! Como si fuera y tú al colegio. ¡Ay, si no es por eso! Es por la cantidad de cosas que te tenemos que comprar. ¡Ah! ¡Ay, pero tranquila! Mira, el papá me contó que el sindicato de su empresa hizo convenio con Dancel. Ya vienen las clases y Dancel, tu multitienda, tiene todo para los escolares de la casa. Útiles, uniformes, computación y lo mejor. Con tu tarjeta Dancel, compra en 6 cuotas precio contado. Si tu sindicato aún no tiene convenio con Dancel, contáctanos en el 367-1077. 367-1077. Ah, estoy aburrido. Ay, pero ¿cómo tanto? Llama al Pato. Está de vacaciones. Entonces llama al Mauro. También está de vacaciones. ¿Y Claudio? De vacaciones. Chuta, ¿faltamos nosotros nomás? Sí. Usted también puede salir de vacaciones con el crédito Verano Los Héroes. Con la cuota más conveniente, sin tantos trámites y con entrega inmediata. Pídalo al 600-222-7777 o al 600-222-9999. O visite cualquiera de nuestras sucursales y váyase hoy mismo de vacaciones a donde quiera. Los Héroes, caja de compensación. Ganas de vivir.

podría ser cualquiera, pero ¿para qué con él? Como también me dicen que ando borracha de guaracha gozando con un amigo. Y si es cierto eso que dicen, yo le digo que podría ser cualquiera, pero ¿para qué con él? Báilalo. Pero ¿para qué con él? Como también me dicen que anda borracha de guaracha gozando con un amigo. Y si es cierto eso que dicen, yo le digo que podría ser cualquiera, pero ¿para qué con él? Y ahora me dicen que ¿para qué con él, pues? Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. ¿Aló? Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí, con quién hablo? Con Santita. ¿Perdón? Santita. ¡Santita! ¿Y qué edad tiene Santita? 26. Habría que ver cuán Santita. Espérate, yo te cuente. Ya, eres chejuera. Mira, yo soy casada. Llevo 8 años de casada ya. Oiga, que se casó temprano usted. A los 17. ¿Y cómo se llama la guagua? No, pues si no quedé embarazada, sino después. Ah, sí, ¿no se casó apurada? No, para nada. ¿Se casó a los 17? ¿De qué se casó a los 17 entonces? De huevo. ¡La Dora! ¿Ya? Y ya, pues. Entonces sé que empezaron a ir mal las cosas como ya cuando llevamos como 4 años de casados, ¿cachai? Y él tiene un hermano. Oh. Ya. Y resulta que el hermano estaba ahí consolándome. Ya, pero espérate, pero de consolándote de qué, ¿de qué ahí sufrió mucho? Sí, pues que él empezó a portarse mal, ¿cachai? Onda, dejarme botar, me decía, perrita, voy a ir a carretear el día jueves y llegar el día domingo haciendo loco, así como... Hola, ¿cómo está todo? Ah, sí. Claro, hola mi amor, aquí aparecí, como si nada, ¿cachai? ¿Ya? Pues igual la pasé mal. Y aparte que ya estaba mi hija, y después empezó a pasar, lo que no tenía que pasar, con mi cuñado. Espérate, pero con el hermano de tu marido. Sí. ¿Y cuál era el estilo de él, casado, soltero? Él, soltero. Mira, él es menor que mi marido. Yeah. Él es 3 años menor que mi marido. Chuma. Y onda, espérate. Y resulta que ya, después, como que ya nos arreglamos con mi marido y él quería seguir, ¿cachai? Y no sabía nada. ¿Cómo? De ir embarazada. ¿De quién? ¿Del hermano? Sí. Pero onda, ellos se parecen caleta, así que mi hijo... segundo hijo es igual a mi marido, porque ellos son iguales, son muy parecidos. Ya, Ya, pero espérate, espérate. ¿Estáis segura tú? Bueno, dice que la mujer siempre obvio, sabe de quién sí. se embaraza. Entonces, ¿tú estáis segura obvio, de que...? Obvio, de... segura, por si yo sé. O sea, ¿tus hijos son primos? Sí. La primo, dura. Primo, primo. Oye, son primo, hermano, hermano. Hermano, hermano. Oh. Espérate, ¿y vos entonces, hiciste la cuchufleta y lo pasaste para el lado de allá tú? Sí, pues mi marido, él... mete las manos al fuego por mí. No, jamás. Nunca se va a imaginar que yo... Nunca. ¿Ya? Él a mí... Según él, me ama, me adora, me idolatra, y yo soy vida y todo el hueveo, ¿cachai? Pero yo ya estoy chata, ¿cachai? Yo ya no quiero estar con él. ¿Ya? Entonces, igual... Oye, espérate, no sé, espérate. ¿Y tu cuñado, que a la vez es tu amante, ese es el santito? ¿Ese santito que echaste, ese, y él sabe que la guagua es de él? No, pues, ni se imagina. O sea, él igual de repente... ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Qué? Mira, él de repente igual me da tira, así como, mi hijo, yo... Él dice, cuando estamos en la casa, en reuniones y huevas, me dice, yo a los niños los quiero como que si fueran míos. Si supiera él que de verdad se los quería la casa. Ya, pero espérate, ¿tú nunca le dijiste a él, oye, ¿sabéis no, qué, nada, comparito? Nada. No, comparito. Nada, incluso él me decía, tú te cuidás, y yo le decía, obvio, porque me cuido. Ya. Pero nada, pues nada, salió nomás. Y eso, pues resulta que ahora mi cuñado empieza que, no sé por el caso que yo ya... No quiero nada con mi marido. Entonces él me dice que le está enamorado de mí, weá. Yo no estoy... Chuta, pero oye, comadre, espérate. Chántate un ratito, chántate un ratito, porque... Porque... pasarse para el cuñado no es tan fácil, pues. No, yo tampoco quiero estar con él. No, olvídalo. Yo para mí era el buen sexo, porque estaba recién en la cama, nada más. Y espérate, ¿y a ti? ¿Y qué opináis entonces de que tengáis un hijo, digamos, no, como que se puede... Ese va a ser un secreto que me lo voy a llevar a la tumba, yo, onda, nunca nadie lo puede saber. ¿Nunca nadie? O sea, somos tú, sustituto, no, yo... No, pero es que obvio que todas y las personas... Y 420.000 personas solas en Santiago. Obvio, pero... Si le sumamos al resto de todo Chile, somos sea... como 1 millón los que tenemos que quedarnos calladitos. Oye, pero si no, ya al menos yo a la negativa... Ya, espérate, yo les voy a decir ahora. Querido Radio Escucha, lo que ustedes acaban de saber es piola. Onda, nadie nunca lo puede contar. No, pero es que no vayan verdad, a contar que la loca tiene un hijo con su cuñado amante y se lo pasó con la libreta al otro. Ah, pero da lo mismo si en todo caso tendrían los mismos apellidos. ¿El mismo apellido? Sí, pues, obvio. Qué miedo, comadre. Pero es el atado que tengo, ¿sabes? Yo por eso quería como contarte, así como para que me orientara. Pero soy bien cariduri, comadre, porque pasar una cuchufleta como esa de repente se te tiene que devolver, ¿pues no tenés miedo a eso? No, igual, obvio, pues, cuando yo supe, pero con el culo a dos manos. ¿Ah? Pero no sé, pues, ¿cachai? No, pero nada, pues después cuando se sepa ya va a ser tarde ya. ¿Cachai? Ojalá no se sepa, pero la weá ya está hecha ya. Ya, pero espérate, yo lo que te digo, comadre, ya. Tú no quieres a tu marido. No, ya no. Ya le hiciste lo peor que le pueden hacer a una persona. Yo creo que es pasarle la cuchufleta. O sea, como decirle, loco, quiere a esta persona. Y pero después no estoy. Y ese niño ya es grande, así ya le dice papá. ¿Él? Sí, pues, él conoce a mi marido con su papá. Oh. Y a su tío como su tío. ¿Ya? Por eso es algo que como que yo igual no lo puedo contar, porque al final igual yo le haría un daño a él, ¿cachai? A mi bebé. Qué fuerte. Y bueno, entonces vos la santita y el oso, vos, comadre, te basaste. Y después de que usted cometió ese error que pudo enmendar de la manera más turbia posible, ¿le dijo, siguió teniendo incursión con el cuñado? Sí, pues que resulta que ahora este es el problema que yo no me lo puedo sacar de encima. Y de abajo, y de al lado, y de todos lados. Y de un lado, po. ¿Tú cachai? O sea, de repente más encima, nosotros nosotros vivimos en la misma casa. ¿Ya? Entonces, de repente yo, ponte tú, mi marido, cuando se va en la mañana... ¿Cómo, la nosotros, vida, ¿cómo nosotros vivimos en la misma casa? ¿Cómo, de qué? Todo, porque yo vivo con mi suegra. Entonces, esta es una weá que... Espérate, comadre. Igual yo no sé qué mierda hacer como para sacármelo de encima, porque... Espérate, espérate, comadre. O sea, tú vivís de allegada y te estáis sirviendo, en el fondo, no. Te estáis sirviendo al loco de la... ¡Ay, la loca caradura! ¿Ah? Ya, pero... Ella. No, pero espérate. Entonces tu marido sale a trabajar, a ir a buscar el sustento para darle de comer a su hijo y al hijo de su hermano, y su hermano va igual, a ser... Igual él no es un... No, igual él me ha pasado el gorro como mil millones de millones de millones de veces. Sí, pero los hijos, no te pasó un hijo que no era tuyo, por lo así. No, pues igual yo lo reconozco que la cagué. Y a la final es la embarró, pero... ¡Qué fuerte! Se puede vivir... Oye, espérate. ¿Y se puede vivir así, comadre, con esta suavecita que andáis tirando? Igual es complicado. Porque tú, el diario vivir, igual es complicado. Pero nada, pues. Ya está, ya, pues. Ya, esa es la actitud, digamos. No, si ya fue, ya... Sí, porque ¿qué saco con estar todos los días martirizándome y que, puta, la cagué? Nada, pues. Si ya está hecho, ya... El hijo ya nació, está ahí. Él conoce a mi marido como su papá y todo. Entonces ya no puedo, así como... No sé, para hacerme la loca como que nunca pasó. Está ya, po. Qué fuerte. Ya, pues, mi reina, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiera que le diga? Anda, ¿qué quiere que le diga? Sí, la dura, es que estar en su pellejo, oiga. Imagínate. Pero no me dijiste qué mierda puedo hacer. No, y a esta altura, cómensela, comadre, porque no se la contí más. Somos 1 millón de personas que tenemos que guardar este secreto nomás. ¿Cachai o no? Sí. Es mierda. Así que, mi reina, no lo comente nunca más, porque va a empezar la gente a hablar. Esto es El Santo Cachón. Otro día sabroseando con un señor que no era yo. Me contaron los que te vieron en una forma, Dios mío, que uy, mejor no digo. No fue uno, ni fueron dos, fueron tres los amigos que te vieron con él oliendo caña. Y mientras yo fui solitario como el llanero, porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos del alma. Y ahora dices tú que no es así, que este era un primo que estaba allá, que te invitó a salir y te dio pena decir que no. Y ahora dices tú que no es así, que ese era un primo que estaba allá, que te invitó a salir y te dio pena decir que no. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, ve, yo soy el hombre y no hay que andar repartiendo perdón. Juiciate, mamá, no te juicio, porque el juicio no te hace ajuiciarte. Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata y

y te ganas de inmediato un super aguinaldo de 50 mil pesos para salir a flote durante el mes de marzo. Es una contribución de la número uno y Carlos Baute con su nuevo éxito ¿Quién te quiere como yo? En marzo, prende la alegría, prende tu corazón con la número uno, tu Radio Corazón. El Rumpi continúa perfeccionando la peineta griega, el candado checheno y la rueda de Cracovia. Sigue narrando el partido, el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. De las cosas buenas que tiene el retorno, tenemos que agradecer a Telepizza que nos mandó aquí un alimento para todos los que hacemos este programa. Sí. En el 381-2040-41-42 lo estamos esperando. ¿Qué pasa, Suti? Una promoción que me mandaron. Ándale. Y promoción de teléfono, ¿estáis sacando, Susti, que está ahí? Métale comiendo Pixar. Entonces, sustituto, tuviste una tanda de 6 minutos. Ni siquiera lo lograste, mire, guateando. Ya vamos a poner un tema, damas y caballeros. Si usted quiere el teléfono de sustituto, voy a poner una cortita, Susti. El twist del recluta. ¡Twist! Aprovecha a bailar, que te van a pelar. Si no vas al cuartel, te vendrán a buscar. Fuma tabaco inglés, bebe whisky escocés. Acaba la de Inés, este tú hizo otra vez. Y ya cumpliste los 20 y ni cuenta te has dado. Muchacho, te presente, ya eres soldado. Aprovecha a bailar, que te van a pelar. Si no bailas el twist, te podría pesar. Fuma tabaco inglés, bebe whisky escocés, saca a bailar Inés, este ritmo otra vez. Ya cumpliste los 20, ni cuenta te has dado, muchacho, te empecé, que ya eres soldado. Aprovecha a bailar, que te van a rapar, si no vas a cuartel, te vendrán a buscar. Si no vas a cuartel, te vendrán a buscar. Vete, vete, vete antes que yo pueda encender. Mis manos destrozará. Animals come to refresh. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estáis? Sí, ¿con quién hablo? Con Leo. Leo, ¿y qué edad tiene Leo? Se romó un montón, 49 años. 49, ¿está ahí a punto? ¿A punto de qué, va? No sé, vos de los 50, vos loco. Sí, vos, hay que cambiar el... El folio, una vez más. Folio. Vivo. ¿Qué bacho? Bien lustro, muy buena. Oye, te cuento. Esta es una historia de pasión, de odio, de amor, de lo que queráis. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aquí estoy? Ya. Yeah. Resulta que yo conocí hace mucho tiempo atrás una persona. ¿Ya? Sexo femenino. Muy buena, estupenda, qué sé yo. Todo bien, qué sé yo. La conocí porque era la mamá de una compañera de mi hija. ¡Ah! ¿Ya? ¿Ya? Por ahí va la cosa. ¿Ya? Con el paso del tiempo nos hicimos compadres. ¿Cómo compadre? Por padrinos de mi hija, con mi señora padrinos de su hija, todo bien. ¿Ya? Ya, pero espérate, o sea, para ser uno entregarle el padrinaje de un crío es que es cercano, o sea, no era solo la compañera, digamos. Obvio, no, a todos estos cabros grandes, ya de enseñanza media, digamos que fueron padrinos de confirmación, ¿ya? ¿Ya? Aquí voy yo rumbo. Más que lo que haya sido aventura, qué sé yo. Que sirva un campanazo. ¿Cómo? Que sirva un campanazo, un aviso, no sé cómo decir, de precaución, atento, oye, tengan cuidado, qué sé yo, para todos los casados. No te diría así la del profeta, si no he contado nada, ya, espérate, la loca es la comadre, ahí vamos. Ya, no, es que hoy también aquel hombre descuida mucho señora. Ya, pero chanta la moto, vos papi, estáis contando el final de la historia y vamos, ¿quién la comadre recién? Bueno, ya. ¿Qué digo? Pasó, que la conocí, nos conocimos, nos hicimos muy amigos, pasó mucho tiempo, yo sentía muchas cosas por ella, al calor del tiempo cuando ya conversamos, ella me dijo, tú también despertabas muchas cosas en mí. Ah, pero ya veía ya la comadre que iba para la casa, que para allá, que para acá. ¿Ah? Sí, obvio. Todo bien. ¿Ya? Hasta que al final me declaré, comenzó una relación. Ah, espérate, ¿te separaste porque te gustaba la comadre? No. Ya. No. Ella no se ha separado, yo tampoco. Y llevamos una relación de entonces me separé, ¿qué quiere decir me separé? No me separé. Ah, no me separé, entendí, yo me separé. No me separé, ella tampoco. Llevamos una relación de 6 meses, o sea, 6 años. ¿Seis años? ¿Sí? ¿Y en qué grado la incursión ahí? Todo bien, aquí hay que entrar en detalle, todo bien. No, todo bien. Pero ¿en qué grado la incursión? Pues como todo bien. Puta, 1, 2, 3. La dura. Claro. En tu casa, en la de ella, conos, todo el sistema. Afuera, todo, como queráis. ¿No? Está ahí lanzado ya. Sí, pero aquí voy yo. De que el marido tiene una muy buena situación, pero no le da lo que anda buscando el hombre. Espérate. Tu compadre, digamos, ¿sí? Tiene puro billete. Claro. ¿Ya? ¿Y qué anda buscando ella? La aventurilla, pues. ¿Entendí? ¿Cómo la aventurilla? Entonces, eso es lo que yo voy, más que contar la historia que yo te voy a contar. ¿Ya? ¿Ya? Es de que los que están escuchando. Mira, ya te pusiste profeta de nuevo. Oye, pero que si es verdad. ¡Ay, el mono este! ¿De dónde lo saca? Pero tranquilo, tigre, tranquilo, si va a haber tiempo para todo. Pero espérate. O sea, ¿y tú, en el fondo, no estás enamorado? ¿Tú le das con la varita mágica nomás? No, más que darle, no. Estamos enamorados, viejo. Si lo único que queremos es partir juntos, tú. ¿A la dura? Sí. ¿Y? Está muy conversado y ya está. Están trazando plan y todo lo que queráis. ¿Ya? Sí. ¿Y en qué tomamos? Estamos apuntando ya de comenzar lo nuestro y todo bien y de estar solos, estar juntos, qué sé yo. Ah, ya, lo nuestro. Obvio. Y espérate, que chú. Y la colita que va a quedar ahí, monstruo. Viejo, ya quedó, pues. ¿Por qué? Porque cuando esto pasó, como te digo, ya una relación de 6 años, cuando cumplimos 2 años y un par de meses, se destapó la olla. ¿Ya? Se destapó. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el hombre supo. ¿Pero por qué le estáis agarrando la pata por debajo de la mesa? ¿De qué? Claro, si el hombre cachó de que algo había, qué sé yo, empezó a hacer una pesquisa de llamados telefónicos. Ah. Le dio su teléfono, los registros, qué sé yo, y todo lo demás. Así que un día me llamó a mi lugar de trabajo, me dijo, quiero hablar contigo aquí, qué sé yo. Ya, bien, todo bien, listo, fui, partí, conversamos. Oye, me dijo, en el fondo me dijo, no me comáis la color. Ah, ya, pero ahí tranquilo, así calmado, ¿no? Claro, claro. ¿No se te fue encima, no te pegó un coche? No. Entonces yo le dije, ¿cómo se te ocurre? Y haciendo el de las chacras, ¿ya? ¿Ya? No, ¿cómo se te ocurre? Que aquí, que no, si ella trabaja en una empresa. Y yo le dije, si yo la llamo por contacto, qué sé yo, lo que en parte era cierto, porque yo le daba algunos contactos, números, qué sé yo. Claro. Sí, no, de verdad. No, sí. Tú la llamáis por contacto, por francés, por todo. También. No, viejo, sí. Ya. Y recién llamado, llamado, no entran para decirle ahora cómo está y qué sé yo, y los otros bien para darles contacto, qué sé yo, de que hiciera su trabajo. Nada que decir. Ahí vamos bien. Puta, ya, así que no, le dije, sabes que no, no pasa nada, aquí, ya, listo. Paso. Cuando de repente, tiempo después, como al mes, recibo un llamado de ella. ¿Sabes qué me dice? Necesito que nos juntemos en tal y tal parte. Ay, me dijiste, aquí me va a tocar. No, yo caché que... Oye, espérate, ¿y en esa vuelta que te pillaron tu mujer no supo? Allá voy. A todo esto íbamos todo bien. Entonces cuando la susodicha me llamó y me dijo, juntemos, ¿no? Yo caché que algo había, porque nunca me llamaba a mi número. Me llamaba a otro número. Y ese día muy parque me llamó y me dijo, necesito que nos juntemos, ya, partí, nos encontramos, qué sé yo, en tal parte. Cuando Renzo recibe un llamado telefónico de su número, con la voz del susodicho, ya, pues me dijo, espérate, pues, te estoy esperando, pues. O sea, estaban los dos. Y ahí se destapó todo. ¿Me entendí? ¿Aló? Ya. Ahí se destapó todo. Lo primero que él me dijo... no me dijo, sino que me mostró, era que andaba cargado, andaba con una pistola en el cinturón. ¿Cómo? Ese nivel. Y era listo. ¿Cómo con...? Sí, está. La estaban apretando. Claro. Ya, ¿y ahí qué te dijo tu mujer, loco? Ella no sabía todavía. ¿Ya? Y estamos hablando de la parte de ella con su marido. Que ahí se había destapado la olla, que había llegado la... Ah, que se dio todo lo demás. Entonces, el compadre me dijo, ¿cómo que no? Tú me dijiste que no, y aquí yo tengo todos los registros cuando la llamaba, y vos, que te creí, qué sé yo. Te agarro como me gustaba la pistola, vos. Pero de pistola tú lo decías de verdad, vos. ¿De verdad, vos? Ah, pero ya yo decía como un decir la pistola, ¿no? De verdad. No, sí me la mostró, vos. Me la mostró. Mira, yo, por razones laborales y todo lo demás, yo he trabajado con armamento, así que yo no le tengo miedo a una pistola, ¿me entendí? Oh. No le tengo miedo, sé que un perico llegue y la saque y me ponga la pistola en la cabeza, bueno, y me trae a matar. A lo mejor por ahí, a lo mejor me empiezo un poquito, pero nada más. ¿Ya? Así que, que yo la crema, qué sé yo, al final nos agarramos a combo y en pleno centro de la calle. Espérate, a combo y él con pistola. Claro. Yo, viejo, tengo conocimientos de pelea, ¿no? Pero el viejo es 20 años mayor que yo. 10 años mayor que ella. Yo te digo, yo le pegaba un combo, güey, lo partía en dos y lo agarraba acá en el suelo, y ¿qué sacaba, güey? ¿Qué sacaba? Claro, además de comerle la color. Oye, una comadre no se va con el que le pegó. ¿Con quién se queda? Con el güey que está en el suelo, ¿sí o no? Ya. Entonces yo caché, y que si le pego un par de combos, le pego un par de atas, ¿qué me habría dicho ella? Ándate, no, y hubiera sabido tu mujer. Después lo supo. Después lo subo. Voy a la casa pelotera, qué sé yo, ahí allá. Lo normal. Pero, insisto, bueno, entrar como en la profunda que hiciste tú, que el hombre, bueno, no tiene que descuidar a la señora, bueno, tiene que darle todo, no saca nada con darle solamente plata, un auto, una casa, lo que queráis, bueno. Ya, espérate, ¿supo tu mujer o no supo? Sí, bueno, hombre. ¿Y? Aquí estamos, pues, bueno, ¿todo bien? ¿Cómo todo bien? Puta, weón, palabras, van paloteo, weón, qué sé yo, amenazas de muerte, weón, te voy a echar, weón, qué sé yo, discusión, discrepancia, weón, mira la otra pieza, lo que queráis, weón. ¿Ya? Claro. Y bueno, la mujer también tiene su genio, qué sé yo, weón, no sé qué maravilla habré hecho yo, weón, al final todavía me dice que me quiere. Pero ¿por qué si te pillaron, para qué decidiste seguir con tu mujer si ya está pillado ahora? Porque no tengo dónde irme, hombre. ¿Cómo no tengo dónde irme? Sí, bueno, seguir la situación no está muy buena para buscar una casa y yo lo que más quiero es irme, pues. Pero si pudiera así pescar un arriendo cualquiera irme, bueno, pues lo habría hecho hace tiempo, ¿cachai? ¿No? ¿Y tú le dijiste eso? Si yo me voy a quedar contigo. Obvio, pero... obvio. Y lo tienen todo asumido, bueno, en la casa todos lo tienen asumido, de que llega el momento, yo encuentro una parte y me voy, pues, bueno. Pero no puedo llegar e irme a la primera parte donde hay un colchón de baja, no sé, pues. ¿Entendí? También tengo una situación más o menos buena, siempre quiero mirar de aquí para arriba, igual que con ella, bueno, de aquí para arriba no relajarme 10 puntos. ¿Entendió, no? Y por eso yo lo que te decía al principio, a los que están escuchando, la señora no es tan solo pagarle, bueno, ni tan solo llenarla con cosas, bueno, que con auto. Que entonces tú lo que querías es que se te arregle un poco el sistema para irte con la comadre. Uy, oh, ya estoy en planes, bueno, de 10 me faltan, no sé, pues, 10, me faltarán 7, bueno, porque el otro 3 ya los tengo cumplidos, pues. Sí, ya vamos encaminados, todo bien, qué sé yo. Y la historia es re buena, es larguísima, sí. Son 6 años, pues, viejo. Yo lo que creo, compadre, que bueno, que uno tiene que hacer lo que le nace, lo que le gusta, lo que tiene que hacer, y creo que te perdiste la oportunidad de haber parado toda esta tontera. Y no, es que no la quiero parar. Claro. No la quiero parar, sino es el asunto, que yo ni ella la queremos parar, pues. Claro. Porque cuando se pudo parar, no parar la tontera de tu matrimonio, digo. Está el parado. Oye, ese el matrimonio, digamos, que es una institución que está nomás, pues, que está nomás. Bueno, ojalá que te vaya bien nomás, pues, Fabito. ¿Qué? Digo, mira, escucha un poquito. Hay respeto, qué sé yo, con mi hijo, qué sé yo, todo, pero todos tienen asumido de que yo estoy ahí porque algún día me voy a ir, ¿entendí? Sí. Eso es lo que es matrimonio, está roto ya. Lo que es familia todavía funciona algo. Pero lo que es matrimonio ya está en el orangután nomás. Pues. Igual que en el caso de ella, sí, ella está igual. Pues. Ella está igual. Ya, pues entonces ojalá que te vaya bien con la comadre nomás y te vamos a ponerte un tema. Esto es Nuestro Amor Será Leyenda. No hay doctor que me retenga. No hay dolor que me detenga, no hay planeta que me eclipse, o de tu lado me desvíe. El clamor que no dependo, del halago me desprendo, no hay error que me resigne. ¿Por qué que me empecine? No hay rencor que me dé frío, no hay amor como este mío, no, tus acciones te definen, el destino es quien camine, no, no hay temblor que me dé la. No hay distancia que esté lejos. Oh, desde lejos nos tenemos en el fuego. Desde lejos nos tenemos en los mares. Desde lejos yo te siento amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos. Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo amar. Hablarán de este amor que es de leyenda, va a hablar. No hay honor en esta guerra, ni ninguna, ni fervor que la merezca. No hay un fin que me dé. No hay bufón que me divierta, no. Si eres bello me convierto, no. Tu existencia me da aliento, no. Te lo digo convencido. No hay amor como este mío. Y eso siento más o

en un beso va el alma, y en mi alma está el beso que pudo ser. Una sonrisa, una lágrima, el descubrir el amor, un primer beso mal dado, es la primera ilusión. Por una lágrima, por tu amor, toda mi vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi, ¿cómo estás? ¿Sí, con quién habló? Con Aurora. ¿Aurora? Sí, yo te había llamado en la segunda semana de enero. Ya. ¿Y qué edad tiene con... Aurora? No importa la edad, si total, ¿para qué? Ya estoy pasado los 40. Ya. Bueno, yo te había contado que me iba a juntar con mi único amor, tengo cáncer en mi cabeza. Y chuta, quedé súper ilusionada. Mira, ese mismo día ya tomé un radio taxi y me fui al departamento de del que era mi único amor. Ya. Y cuando llegué, pues, yo súper contento, imagínate, el décimo piso. Ay, espérate, ¿cómo es la cosa? Perdón, tú te fuiste a la casa de tu amor. Claro, y me sobreproduje y todo, porque tú sabes que estoy pelada, pero pelada. ¿Por qué estás pelada? Porque tengo cáncer en la cabeza. Ah, tengo un tumor canceroso en la cabeza. Ah, es que yo no sabía eso. Sí, pues sí te conté ese día. Bueno, oiga, ¿usted cree que yo me acuerdo de todo? Le tengo que insistir, no me acuerdo de nada. Pues sí, con cueva me acuerdo dónde dejé a sustituto el día anterior, oiga. Se me pierde. No, corazón, sí, yo sé, perdón. ¿Cómo voy a acordar de...? Yo te creo que yo soy un computador, escucho una voz y digo... No, mi amor, yo sé que no es computador. Estoy a más de un clic de distancia. No, mi amor, si yo sé que usted es lindo, nada. Ya, ya, bueno, entonces espérate, ¿tú tienes cáncer? Mira, yo te contaba que fui seleccionada nacional. ¿Ya? Y que cuando tenía 14 años y tanto, tenía mi guaguita de 4 meses. ¿Ya? Que por todos los medios oculté esto a mi papá, porque realmente tenía que sacar la mugre y mi primer amor era mi primo, ¿no? De fulano yo te contaba que la familia, no sé, por aquí por allá, no se unieron, nos volvimos a juntar en enero cuando yo te llamé. Ah, ahí ya caché, ese es tu amor verdadero, digamos. Claro. ¿Ya? Yo, chuta, con toda mi pelada y toda la cuestión, me sobreproduje, llamé a un radiotaxi y me fui. ¿Y fuiste así, peladita, o te pusiste una peluca o algo así? No, nada, si me vio pelada nomás, pues sí, ¿de qué me voy a sentir más? No sé, como dijiste que te sobreprodujiste, yo dije, de repente te habías puesto peluca. Claro, no, peluca, no, sí, la cuestión es que con los 34 grados que hacen y todo, me da más calor. Claro. Así que me pinté, me puse a rondar, bueno, yo... Uf, ahí, pues uno se pone lo más pirudo posible. Yeah. Llegué al departamento de él, que está en pleno centro. Es ahí lo que me dejó con un compañero. Así que tú te vendías a llorar, no sé. Me dejó un cheque. ¿Cómo? Me dejó un cheque en blanco en donde decía, llénalo por lo que gasté en tu tratamiento, lo siento mucho, pero... Ah, pero que espérate, no te puedo creer. Sí, lo siento mucho, pero realmente no sabía que el cáncer tuyo era tan espantoso. Yo espérate, espérate, ¿y tú un poco menos que creía y que iba ya... No sé, ¿cómo...? No iba a ver de nuevo, que íbamos a estar juntos, si el cáncer no se te va por último. El cáncer a la cabeza, sobre todo, no se pega. Tú ahí mejor que nadie que el cáncer no se pega. El cáncer es mío, no es... ¿Por no eso? Es de nadie más. Me dejó un cheque en blanco. ¿Sí? No, pero ese mono se pasó. ¿Ah? Se pasó. Claro, me dejó un cheque en blanco, así que yo lo pusiera por la cantidad que necesitara para mi tratamiento. ¿Y qué hiciste? ¿Sabes qué? Pero espérate, ¿tú cuando lo llamaste era decirle, hoy tengo cáncer, te quiero ver, necesito cosas? No, era... pues él me dio así, yo le dije lo que yo tenía, me dijo que no tenía ninguna importancia, que viviéramos la vida, que conversara contigo, yo creo que te debe estar escuchando en estos momentos, porque él está en la mina ahora. ¿Ya? Ah, entonces, ¿qué hago yo con un cheque en blanco, Rupi? ¿Tú crees que todas las decepciones que yo he tenido en mi vida se pagan con un cheque en blanco? ¿Que yo voy a gastar el cheque en todo lo que yo ya sé? ¿Que aquí lo voy a gastar? Simplemente es ahí. Lo que hice, lo llevé a una casa donde los niños necesitan N cantidad de medios económicos, lo llené por la cantidad y se la dejo ahí a las monjas. Es que hasta la fecha no he sabido llorar. Yo sé que estoy desahuciando. Si mi problema es la cabeza. ¿Le dijiste de loco? ¿Qué onda? No lo llamé, ni una cuestión. Si, como te digo, lo único que hice es que el cheque al amigo le dije, que me atendió, le dije, churra, y esto es lo que yo hago, un cheque en blanco. Ya, le dije yo. Dile que se pasó para ser hombre. Aquí me conquistó y empezó a decir si no iba a hacer nada, se arrancó, el cáncer no se pega. No, pero por supuesto, ¿no? Yo creo que le debe haber dado nervio, ¿qué sabés tú? Sí, que yo estaba pelada, me dio pelada, pues. Que si yo no iba a mentir lo que yo tengo, sino de la noche a la mañana tú no quedáis pelada porque te gusta. Así que fui, como te digo, a la entidad esa donde las monjas atienden niños con problemas de VIH. Chao, sería. Pero sé que todavía no rompí, no he podido llorar, sé que quedé así en blanco. No, pero es que él no entendió nada. Él no entendió nada. No. Imagínate el medio sacrificio, salir, sobreproducirse, tener un montón de ilusiones, porque era lo que a mí me queda en mi vida. Si yo soy sola, no tengo nadie, lo único que tengo es mi trabajo y nada más, y no me jubilan porque soy muy joven, así con todos los elementos del mundo, no tomo licencia porque qué haría en mi casa. Y así no me puedo echarme a perder la cabeza. ¿Y qué? ¿Voy a ganar algo? No gano nada. Estoy desahuciada. Aquí no voy a meter más droga y más payas. Trabajo nomás. Claro, ¿y cuánto? ¿Y qué? ¿Cuántos días te dieron? Mira, el doctor dijo que puede ser con tranquilidad un año. Pero es como yo sigo trabajando en educación física, es lo que yo soy. Educación física, me gusta mucho, mucho, mucho trabajar en mi onda, son las destrezas. ¿Y tú crees que yo voy a dejar de hacer mis destrezas porque tengo este problema? Para nada. Si mira, si me va a alcanzar la peladita, me va a alcanzar en lo que es mi niño. Claro. Si lo que he aprendido de ti es que uno tiene que enfrentar la vida con un bien, nomás. Pero sé que es la primera vez que me la juego tanto como me la juego por mi carrera. Yo adoro mi carrera. Y darte las gracias. Pero como tú me dijiste, llámame y le contéis cómo te va. Oye, pero pucha, el mono, aquí no entendió nada. Y no, que se quedó para la otra, digamos. Claro. ¿Ah? Se quedó con el placer, después lloró, hizo la media escena y que no y a nadie, que llegaba al cuarto matrimonio, y siempre ella pensaba en mí, que me amaba, y que lo sentía por el bebé que habíamos perdido. Y yo le dije, pero mira, yo tengo cáncer, estoy penada, yo sé que no tengo mucho tiempo de vida. No, me dijo, no importa, me dijo, escucha el rumpi, yo creo que él nos va a ayudar. ¿Quién sabía? Había, yo creo que antes de terminar de hablar, yo creo que se agarró un avión y se mandó a volar, pero... Claro. Bueno, y ahí, en el fondo es lo que tenés que hacer, tomarte la vida como viene, digamos, que no te queda otra, y así vamos, ¿no? Así está tu vida. Por eso te llamaba, pues, para darte la gracia, y aprendí que tengo que seguirme la jugando con lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta hacer todo lo que hace. Claro. Y que voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. O sea, no porque tenga problemas en mi cabeza, yo voy a dejar de hacer mortales, voy a dejar de preparar a mi... El rondar flip-flap. ¿Ah? El rondar flip-flap. El flip-flap, claro. Rondar. Me encanta trabajar, me encanta trabajar en colchonetes, los ejercicios los hago yo. Y después me siguen mis hermanos. Así que si me pego en la cabeza, ciego. Pucha, mi reina, es de fuerza nomás, y no faltará alguien que esté al lado tuyo, pues, y si no, estáis bien sola, porque te encuentro que estáis increíble. No, si no estoy sola, yo te escucho todas las tardes, te escucho. Ya, pues, mi reina, entonces, ¿qué quiere que le diga? ¿Algo más que decir? Un besito para ti y para el caballero que me atendió y... No es caballero. Bueno, pues, ¿cómo se llama? Se le pasó lo caballero ya. Fue caballero. Bueno, toda una educación tirada al tacho. Sí. Corazón mío, yo lo único que le pido es que siga dando tanto ánimo, porque realmente usted se pasó. Muchas gracias por mi reina, y que y te vamos a ponerte un tema. Así como la mía, ¿sabes qué? Ahora entro a trabajar mañana ya,

Radio Corazón, número uno, número uno, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón. Tu radio Corazón. Número uno en todo Chile. El Rumpi sigue utilizando la entrada del artista. Vuelve a entrar por backstage el chacotero sentimental de la Corazón. En la número uno. Aquí estamos de vuelta en el 381-20-40-41-42. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Sí, con quién hablo? Con Tauro. Tauro. Tauro. ¿Y qué edad tiene Tauro? Tengo 27, ¿cuatro? ¡Oh! 27. Ah, que se le fue la onda. Ah, ya. ¿Está cansado de rogar que le digan que sí, Tauro? ¿Se siente tonto rogando y rogando? No. Ah, ya, ¿cuál es su problema? Perrito, necesito Facebook, como dices tú. Ah. Yo hace... A puro toqueteo en el Facebook nomás. Perrito, hace harto rato yo me estaba portando re bien. Yo hace 4 años ya estaba con mi niñita, con mi señora, mi hija, todo bien. Un hombre 100% para la casa. Hasta que un día llego del sur y mi señora me está esperando ahí con el notebook sobre la mesa, con mi Facebook abierto, y yo la conversación me extraña. ¿Ya? Una minita de criatura, cuando yo era joven, cuando era más cabro chico, digamos, era más desordenado, digamos, una guantilepo. Cuando siempre con él los pacos me dejaron en pelota con una mina en un auto en un cerro, por ahí. ¿Ya? Y llegué a la casa, y una minita de la infancia ahí, de cuando yo era niñito, una vida de infancia me buscó por Facebook, me hicieron todo por Facebook, correo, todo el tema. Me anduvo cachando a la mina este por saber quién era, me puse a conversar con ella. Así que... Pero espérate, ¿y ella se metió a tu correo, así a tu Facebook? Sí, porque de repente yo ando por ahí lejos y necesito algo de mi correo, que se dio mi Facebook, entonces me tiene las claves ni un random, un trabajo. Y me estaba portando su paciente, como te digo, así que no tenía nada que apuntar. ¿Ya? Así que la agrega esta loca y se pone a conversar, mi señora, haciéndose pasar como que era yo. Y esta minita ahí le pone hartas cosas que eran bastante sospechosas, pendejo. ¿Cómo? Le pone hartas cositas que eran demasiado sospechosas, porque ¿sabes? Como recordemos viejos tiempos, ¿te acordás? ¡Ah! No me digas. Entonces, ahí está, llegué y empujado la casa porque... Me estaban esperando con un hundero en la mano. Bueno, ahí yo le estudié una que es en el tema, como si yo no fui la que hizo la movida la hizo ella, ¿cachai? Yo le hubiese dicho tal vez, no sé, estoy casado, no sé, o algo. Cuento corto, como me mostró el computador ahí con la conversación desde el día que conversaron, tuve el computador ahí abierto, enchufado. Yo caché todas las manos, dónde estaba trabajando, todo en la conversación, pum. Como estábamos enojados con mi señora, yo venía medio cargado, tú pensás que los camioneros llegamos a descargar súper rápido cuando llegamos a la casa. Fui para allá para tener esta ropa, pues. Aprovechando que me había hecho la molonía mi señora, tanto tiempo que me estaba portando bien, pues tenía que desordenarme un poco, pues. Así que parto para allá, la juntamos, todo el tema, nos saludamos, se sube al auto. Le digo yo, ¿para dónde te invito? ¿Para dónde querés ir? Y así súper corta me la hace y me dice, pucha, yo siempre quería ir al Hotel Valdivia, pero es muy caro, así que dime tú dónde vamos. con eso ya no tenía para qué preguntarle nada más, porque está ahí. Claro. Esto no más, partido. Claro, ahí te marcaste solo. De ahí partimos, nos juntamos un par de veces más, yo me puse redes ordenadas, así el último tiempo ya me están presionando. Así que llamaba a un compañero Pega, oye, ya me va el teléfono a la casa y vi que no sé, porque tengo que ir para tal lado, y salía carreteando mirando un disco que era cuando era más chico, que era tirar el anzuelo y pescaba y alquiler, vamos. Así que me puse re desordenado, re lista, bueno. ¿Y tu mujer te cachó? ¿Te estabas haciendo la escondida? ¿Cómo? No, nada, porque aceite. Ahora, hace poquito rato atrás, ¿no? Me dice, pucha, porque ella nunca lo había mojado tanto tiempo. ¿Tú? ¿Ella qué, perdón? Ella, con ella nunca lo había mojado tanto tiempo, ¿cachai? Así que, bueno, me dice, pucha, mi amor, disculpe la estupidez que cometí, la cuestión, y cómo lo podemos arreglar, y andaba re cariñosa. Y me dice, ya de lado, puta, como que hagamos una fantasía, ¿cachai? Como si yo tengo alguna fantasía que quiero hacerla con ella. Entonces yo estas últimas dos semanas he andado re desordenado. Pero espérate, esta es la que te pillaron en el Facebook. Claro. ¿Ya? Claro. ¿Cachai? Ya, pero o sea, no te importó nada que te hayan pillado. No, pues si yo no tenía nada que ver hasta el momento, ¿cachai? Si mi señora fue la que la aceptó y se puso a conversar con ella y todo, y ella sin querer me hizo la movida a mí. Yo me cogí de la que haya leído y a buscar a esta mina. ¿Ya? Así que ya me desordené, como te digo, esas dos semanas, estuve por todos lados pensando, ¿no? Lugares de mala reputación por ahí. Y enojado con mi vida, ¿cachai? No llegaba igual a la casa, pero no pasaba nada. Así que ¿y por qué? ¿Pero por qué te enojaste vos? Así como para hacerle la contraespionaje, así. Ella se enojó conmigo porque ¿qué tengo que tener ese tipo de conversaciones por Facebook? O sea, ¿por qué las minas me ponen ese tipo de cosas? Y bueno, yo no sé, nada, la voy a actualizar que me voy a pegar, dijo el otro. Así que... ¿Ya? Claro, me desordené dos semanas, así que llego a mi casa ahora y mi señora me dice, como para arreglar un poco la cola que quedamos, ¿cachai? Me dice que, puta, que si tengo alguna fantasía o algo, como a modo de pago por la cagadita que dejó, pues si estuvieron enojados dos semanas, por lo menos. Así que... Yo, Mario, ¿cómo decirle, Berrín, que quiero hacer un trío con la mejor amiga? ¡Chú! Y tiene una reputación la misma y es tan rica. Entonces, Mario, ¿cómo decirle, mi hijita, ya, le acepto su oferta? Vamos, trío. Ya, pero espérate, entonces vos la que estáis es que no te importa nada de nada, por loco. No, o sea, como pura, hace dos semanas que me lancé, que fue porque... No sé. Hace dos semanas que me lancé, dice el otro. Una recaída. ¿Ah? Una recaída, pero ya estoy chastado totalmente, sí. Y fueron dos semanas de juerga nomás. Pero estamos bien, o sea, sentados, todo. Ya me estoy hablando con mi mina, me dice esa. Porque cuando me dice esa, compadre, no puedo dormir tranquilo, mono. Ando todo el día pensando en cómo le digo, que siempre yo he querido estar con su mejor amiga. Pero si a esta altura ahí que tenéis que para perder nada, vos loco. ¿Ah? Okay. Obvio, ¿qué tenéis para perder? ¿Por eso? ¿A qué le tenéis miedo, vos? No, o sea, a perder una relación no va a poder. Por eso, a esta altura juégatela, estáis jugado, si ya te estáis portando mal, tenéis que por hacerla. ¿O no? ¿Qué te va a frenar? Si a la que tenéis que frenar por algo sería tu señora, vos loco, y con esa no estáis frenando nada, así que juegue nomás. Esto es mala conducta. Es problemática, poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el lalipa, se amiga, se romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. No quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud, porque salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud, ponte salvaje, esa es la actitud. Si me piden más, esa es la actitud, sin piedad, esa es la actitud. Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le meto agresivo. Cuando la cojo por el pelo, la pego a la pared y le digo que la voy a mandar pa' intensivo. Ya se derrite como en tu palada de chocolate. Me fascina que en la cama la machuque con el bate. Me gusta que la maltrate y en su calle mala conducta, castigarte por tu mala conducta. No quiero azotarte, tomarte. que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Me dice caballo, arre. Arre, arre. Que no le quite la ropa, que mejor se le encarre. Que salí para el barri, que en la cama la amarre. Transforme el fiel y la coba conmigo barre. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que le pegue el cuello, quiere que le pegue le falte el muro. Quiere castigo y caliente. La piscina en el ombligo. A lo prehistórico y grotesco como cavernícola. Dale pa' abajo, quiero verle ejercitando la mandíbula. Yo soy el índice que le desoba tu película. Eso parece Calígula. Es problemática. Poco maniática, perreándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, mi amiga es romántica. Una lunática, yo quiero azotarte, tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. This is Wild Dogs, la corporación pa. El Army, Nelly, el alma secreta, Montana, Mr. A, señor F, la máquina, Franco el gorila, Full Metal Enterprise, ¿ok? Sí, sí, sí, te quiero con el corazón. Serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, sí, te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Angustiada. Angustiada. ¿Y qué edad tiene Angustiada? 30 años. 30 años. Ya está angustiadita, oiga. Sí, es que la verdad, Rumpi. Bueno, voy a empezar del principio, mira. Yo resulta, tengo mi pareja. Yo llevo ya 7, 8 años con él. Tengo 2 hijos. Ah, ya. Y salí, Rumpi, y he tratado yo de no sé, de terminar con él, porque yo sé que no puedo estar con él, porque él, ¿por él qué? Dice que quiere, porque él se porta mal, no me ayuda, no quiere estar, o sea, ponerse los pantalones, como se dice. ¿En qué sentido? En apoyarme a mí con mis 2 hijos, po. Ay, ¿cómo? Ah, ni siquiera él... viven juntos. Claro, po. ¿Cómo? ¿Qué estáis pololeando? Se podría decir así. ¿Estáis pololeando? Sí. ¿Ya? Y espérate, ya, eso ya con el primer hijo, pero con el segundo, él nunca te ha dicho, ya, pucha comadre, yo creo que ya deberíamos. Me lo dice, pero dura 2 semanas, 3 semanas trabajando, y después 1 mes, 2 meses sin trabajar, y eso a mí me llorea, y terminamos, po. Después volvimos. Espérate, ¿y usted con quién vive, con los críos? Claro, pues yo me chugo sola con mis niños, pues. ¿Pero y con quién vive usted? Yo vivo con mi mamá, pues. ¿Con su madre? Ah, claro, ahí la ayudan. ¿Y él? Claro, y él no, pues, él todavía está en su vida de soltero, pues. Claro, entonces, ¿cómo lo vamos a parar? Eso es lo que te quiero preguntar, Rumpi, porque no sé cómo yo termino con él, lo voto, no sé, y al paso 1 mes, 2 meses, 1 año he estado así peleando, lo veo... Y de nuevo vuelvo con él. Ocha, y ahí tuviste otro hijo, va encima. Y tuve otro hijo y no sé, ¿por qué me pasa? Quiero estar con otra persona, buscar otra persona. No soy fea, soy joven, pero no puedo estar con otro hombre, po. ¿Por qué? No sé, porque no me atrae otro hombre, po. Bueno, pero es que ese es el problema que tenís, porque tenís que tú buscar a uno bueno. Claro, como quien dice, yo digo, más vale diablo conocido que diablo por conocer, ya, pues, y ahí me quedo. Ya, pero entonces no alegué, po. ¿Cómo lo hago? No, pero es que claro, o sea, si tú decidí estar con él, ¿ah? ¿Me entiendes? Pero ¿cómo puedo, como quien dice, cómo puedo pegar la frenada así, si, chao? Pero es que hay tratado de pegarle la frenada, ¿o no? Le he dicho, ya cortala, buscaré mono. Si esto no, vos creís que esta es la pensión Soto, ¿cuál es la idea? ¡Claro! ¿Qué te dice? ¿Cuántas veces? ¿Y? No, pues ahí se chanta, po. ¿Se chanta la mono? Pero, ¿y? Y dura medio año y volvimos a lo mismo. Pola. ¿Y nunca, y te, nuevo, nunca te ha hecho una, nunca te ha puesto así una casita para ti, para tus hijos? ¿Siempre has vivido con tu mami? Siempre. No, pero entonces, mal pronóstico ahí, por loca, porque el loco es flojo, po. Entonces, ¿cómo le vaya a sacar eso? ¿Ah? Ese problema, porque cuando él trabaja, todo para mí, todo para su hijo, pero ¿de qué me sirve un trabajo? Un mes, 2 meses no trabaja. Claro. Por eso chocamos siempre lo mismo, po. ¿Y usted trabaja, hace todo y el mono no hace nada? Nada. Chóngale. Claro, pues. ¿Y cuál es la solución, paquearlo? Eso es lo que intento, patearlo, pero ahí no, queda. No, paquearlo, le digo, así como ponerle la máquina. También sería hacerlo sufrir por lo menos unos meses. ¿Ya? ¿Y? Es que si no, ahí, mi reina, es que como usted ha dicho tantas veces que la va a hacer y no la ha hecho, el loco, pucha, claro, ya a esta altura ya no le cree nomás, po. ¿Me entiende? Será, po. Sí, po. Hay que ser más firme. Hay que ser más firme, ponerse una meta a mediano plazo, que sea que el loco, pucha, que se interese en usted. Y como papá, ¿cómo es? Ah, como papá no hay problema, pues, si anda encima, son niños preocupados. Ya. Cuando estoy con él de repente un fin de semana o 3 días, él está preocupado de su comida, la leche, bañarlo. O sea, en ese aspecto no hay problema, pero el problema es ese, que no pasamos peleando también. Por lo mismo. Y como yo me llevo toda la peda sola, a mí me apesta. Y ahí peleamos y peleamos y peleamos. Y estamos 5 minutos bien y toda la otra hora peleando. Entonces mucho no podía estar con él, po. No, porque ese era otro problema, que no tienen buena convivencia. No. Claro. Eso también, por eso más que nada me dice, no puedo estar tanto rato contigo, pero también te echo de menos, pero ahí quedamos los dos, po. Estamos en la misma, po. ¿Y por qué se ponen a pelear? Porque él sale, bo. Él sale a bailar, la pasa bien, y yo ahí encerrado con los niños, bo. Claro. ¿Dónde voy a salir? Y te dicen, ¿y cómo está la pierna? ¿Bien en la casa cuidando a los niños? Claro, pues eso mismo. Claro. Entonces, loco, no. ¿Usted sería feliz si él le pide así como formalizar la cosa? ¿Ah? Ya, ¡claro, bo! ¿Te gustaría que él te dijera, ya, ya, mi negra, estamos? ¿Ah? Claro, pues vamos los dos para un solo lado, bo. Claro. Vamos los dos para un solo lado, que es el mismo. Y él no, pues él va por su lado y la pasa bien. Todavía sale con su vida soltero, pero yo no puedo, po. Claro. Oiga, mi reina, ¿sabe qué? Yo creo que le tiene que poner la máquina nomás, porque si no, esto va a poder durar la vida entera de que el loco se esté ahí haciendo el leso con usted. Esto es A Pedir Su Mano. De Kumaya, de Kumaya sae, ella, oh, oh,